Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas, personas humanas, qué larga es esa sintonía, por el amor de Dios, qué difícil es cantarlo si ya tenemos poco talento, por encima nos ponen las cosas difíciles y yo, como Napoleón, no he venido aquí a luchar contra los elementos, sino a socializar los bienes de producción. Vale, de acuerdo, estamos en Franca Decadencia, de nuevo, gracias a todas las personas humanas por escucharnos, vosotros sabréis por qué os decantáis por hacer esto. No le encontramos sentido, pero no es nuestro problema. Os recordamos que estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, esta nueva temporada, esta nueva etapa de la radio. Emitimos desde Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrar nuestros programas en agorasolradio.org o en Facebook y en iVoox y en Instagram buscando En Franca Decadencia. No busquéis glamour, no busquéis profesionalidad, no busquéis excelencia, ni esas mierdas que le gustan a Esperanza Aguirre, porque no es nuestro rollo. Aquí, como siempre, Pablo Decadente al micrófono y a los improperios. Y, de como novedad y estreno, Alberto Dos Muertos a lo... Bueno, no sabemos muy bien a qué ha venido Alberto... Pero ha venido, algo es algo. Y además ha venido pronto. Hombre, no sé, es que a mí lo que me sucede es que como no duermo, pues me viene, vamos, no soy capaz de pegar ojo. De acuerdo, muchas gracias. Y como te iba diciendo, el programa anterior que nos boicoteaste de cabo a rabo, que yo tenía mis tres páginas de guión o dos páginas, no me acuerdo, eran muchas. De cabo a rabo no, de cabo a... Sí, y no me dejaste hacer ninguna. Así que hoy te va a tocar, vamos a ir pautando las preguntas que no pudimos hacer por tu incompetencia y tu falta de disciplina. Fascículo 2. Y las vamos a ir colocando, exactamente, fascículo 2. Vale, buscando en internet imágenes tuyas, he visto que prácticamente no era hay... Era joven, necesitaba dinero. No hay fotos tuyas en redes sociales. No. ¿Te preocupa exponer tu vida en público, Alberto? Hombre, mi trabajo de espía así me lo exige. Sí. Ibas a ser buen espía tú. Sí, madre mía. Ibas a pa mandar mensajes en Morse estabas tú. Pues entonces, se les desgastaba ya el botón y aún no habías empezado. Rompías la máquina, le acabas la batería y aún no habías dicho quién era dónde estaba la bomba. Yo me decidí si cortar el cable. No, yo más fue por otra cosa. Porque cable, ¿qué interpretamos por cable? Porque cable son muchas cosas. Yo me decidí por un oficio en el que no había que trabajar. Yo simplemente muy me basé bien. en el chiste de chiquito de la calzada, de trabajas menos que un espía sordo. Y digo, bueno, yo ahora mismo no, o sea, pero apunto maneras. O sea, lo de quedarme sordo, o sea, con los auriculares que llevo, yo creo que, vamos, es cuestión de tiempo. Muy bien, pues esperamos que así sea y que nosotros lo disfrutemos y que además luego podamos insultarte por la espalda y sonreírte a la cara, que es lo más bonito que hay. Vamos a ver, Paulo, tío, no me jodas. O sea, me puedes insultar cuando contigo quieras. Nunca, Alberto. Y ahora o te callas o te corto el micrófono. Porque no has venido solo, porque hay más personas humanas o no en esta sala. Y tenemos el honor de presentar a... Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Encantada. Pablo. No has venido pronto, pero tampoco has venido sola. No, he venido acompañada de... ¿Acompañada de quién? Cuéntanos. De Esther. Esther Minadora. Bienvenida, Esther Minadora. Es un encanto, ¿eh? Es como todas nuestras personas de audiencia saben, es la custodia del Centros Penitenciarios, que se encarga de que Milagros Milagrosa no recaiga en el mundo de la delincuencia. Uy. Y no siga poniendo en jaque la estabilidad de este sistema nuestro y mío que nos hemos dado monárquicamente. Bienvenida, Esther. Buenos días, muchas gracias. Esther sí ha llegado puntual. Sí. No podemos decir lo mismo de Milagros. No, la verdad es que hemos tenido que esperarla un poquito. Yo me estaba preocupando, yo no sé si llevan a la policía, bueno, o qué. Quien dice 10, dice 25. Bueno, Milagros, cuéntanos, ¿qué novedades han pasado en tu vida estos últimos días? ¿Qué pasó el otro programa después de salir de aquí? Pues estuvimos aquí y íbamos a comer. Con mi hijo, porque era mi cumpleaños. Y era con tu 70 cumpleaños, que mi no se cumple todos los días. 70 cumpleaños, que lo cumplí el día 10 de enero. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo estaba muy contenta porque, bueno, porque ya tengo 70 años, entro en otra época y pienso hacer alguna cosa, porque ya me queda menos tiempo. Pero sabes que si es delictiva, exterminadora, va a intentar evitarlo. Bueno, sí, yo aquí estoy, ojo a visor con ella. Para cuidarme. No, pues nada, que yo tranquila nos fuimos y también vino Pablo a comer. Y pensaba yo que íbamos a comer con mi hijo y nada más. Fuimos al restaurante y al llegar había un montón de personas allí. Y yo me quedé, bueno, menuda impresión. Fue una comida fenomenal, fenomenal, de verdad. Y nos lo pasamos, yo, uno de los días más importantes de mi vida, de verdad. Me lo pasé genial y encima no lloré, que yo lloro mucho. Dije unas palabras así. Es verdad, dijiste ahí unas palabras muy emotivas. No llorar. Pues me he sentido muy feliz y creo que esta va a ser mi década. Después de estar muy malita, pues lo voy a pasar muy bien, cada día mejor. Pues muy Muchas bien, gracias. Esa es la actitud y así nos gusta Milagros. Y nosotros que lo veamos. Y ya sin más vivisección ni más dilapidación, vamos a pasar a la persona entrevistada de hoy, porque aunque esto no lo parezca, en principio este programa iba de hacer entrevistas a personas humanas. Así que vamos a dar paso a una persona que vamos a entrevistar por teléfono, porque en franca decadencia podemos ser lamentables, pero en tecnología vamos a tope. Tenemos teléfono fijo, cuidado. Adiós. Oh, se ha cortado. Adiós. Mal empezamos. Hola, ¿oís algo? Bien, no, todo mal. Todo lo que podía haber salido mal ha salido mal, pero mal. Vaya. Para que, porque hombre, uno puede ser decadente, pero también tiene que ser humano. Así que vamos directamente con la persona invitada, a ver si funciona. Hola. Espera, que tengo que sacar el PC1, PC2, teléfono fijo. Tengo que abrir el... Vale, hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, madre. Muy bien, María. Te oímos. Te oímos muy bien, María. Te sí, oímos. Vale. Yo estoy un poco alto. Tú estás a tu alto, me tienes a mí también. Alto, alto. Vale, esto está siendo una pesadilla tecnológica, pero bueno. Bien, dinos quién eres y por qué debería importarnos, por favor. Pues bueno, yo soy María Manero Muro y no sé por qué debería importarte, pero me has llamado tú a mí. Pues porque tú eres Triple M, tú eres ya parte de la esencia de este programa, María, por favor, que eso lo sabe nuestra audiencia, las personas te conocen ya. Me preguntan, oye, ¿no vas a llamar a Triple M? Digo, pues tienes razón, hay que hacerlo. Bueno. Pues bienvenida, bienvenida de nuevo en Franca Decadencia, que habíamos hablado más de una vez en algún programa especial sobre el 3D Wire y algún sarao por el estilo, pero nunca te habíamos hecho una entrevista propiamente dicha y yo creo que ya tocaba. Así que bienvenida y muchas gracias por estar y por la paciencia, que hemos tenido unos problemas técnicos, que esto como luego se escuchará editado, nadie lo notará, pero creo que ha adelgazado 6 kilos entre sudores y agullos. El corazón me hace raro, ahora me palpita, hay segundos que dice no sé. Alberto, ¿puedes ir llamando al 112 por si acaso? Hombre, la policía. La policía, y ya si hablas cerca del micrófono, sí. Mejor. Ya, perdona, tío, es que como antes se me oía tanto, pero oía tanto, oye, me encanta sí. Esto de que ya Triple M ya tenga un nombre como con una tendencia decadente. O sea, claro, le podemos sacar sí. Esa connotación. Triple M ya es como una asociación. Aquí hemos venido a entrevistarla a ella, no a ti, Alberto. Ah, perdón. De acuerdo, vale, gracias. Dinos, María, cuéntanos un poco tu trayectoria. Ah, bueno, no, miento, perdona, que no has venido sola. Bueno, no. De hecho no has venido, pero no estás sola. Exacto. Cuéntanos con quién estás. Bueno, pues como me dijiste que tenía que traer a una persona que fuera totalmente ajena al mundo de la animación. Uh-huh. Y la verdad es que me ha costado un poco encontrarla, pero tengo aquí a mi ex compañera de piso, Inés. Hola, ¿qué tal? Hola, Inés. Hola, Inés. Hola. Hola, encantada. Bienvenida en Franca Decadencia. Yo de cadencia hace mucho, pero de animación poco, Nosotros tampoco te creas que andamos muy allá. A ver, entonces vamos bien. Que además es la persona que más vergüenza le da a hablar en público del mundo. Ya. La verdad es que se despersonaliza mucho cuando es con un móvil, pero bueno, bien. Claro, bueno, de todas maneras, cuando ya ves el nivel al que te enfrentas, pues dice una, bueno, tampoco, claro, si estos lo hacen... Creo que me apaño. Claro, ¿no? Yo creo que eso también ayuda. Sí, mucho. De todas formas, el tequila ayuda, también. Di que sí, porque a partir de las 12 no es beber, es aperitivo. Claro, es el brunch. Muy bien, cuéntanos, María, un poco tu trayectoria profesional o tu de dónde vienes y todas estas cosas. Pues, a ver, mi trayectoria profesional tampoco es que sea muy larga, ni nada de esto, pero vengo de Navarra, de un pueblo... Como el Spiz. ¡Oh! ¡Qué bonito Navarra! Sí, además de la zona ahí. Donde se hacía el buen Spiz, ¿no? Le coges ahí 8 anfetaminas, las machacas, luego no sé qué. ¡Oye, oye, oye! Oye, parece un producto... Denominación que, de origen. Exactamente, hay que valorar lo que sale de la tierra. Eso es... Mira, una buena receta. Claro que sí. Y bueno, pues sí, yo soy de un pueblo pequeñín de ahí de la Ribera de Navarra que se llama Zagra. Uh-huh. Y bueno, luego por ahí he dado como unos cuantos tumbos. Fui a estudiar, primero pasé por Pamplona, y ahí hacía teatro, imagen y sonido y cosas así. Y luego fui a Bilbao a hacer Bellas Artes. Ya lo sentimos, ¿eh? Y yo qué sé, no sé. Luego he estado en Holanda, estuve un par de años en Inglaterra también, y luego me vine aquí a Valencia. Pero, que es donde estamos ahora. ¿En Holanda y en Inglaterra estudiando algo relacionado con la animación? Sí, bueno, en Holanda me fui a hacer como el Erasmus. Ajá. Pero ahí era como todo como más de... Ya lo de estudiar lo dejaste para la vuelta a Navarra, ¿no? Bueno, en Navarra no estudié mucho, ¿eh? ¿No? Pues si no estudiaste en Navarra y te fuiste de Erasmus a Holanda, ya me dirás tú cuándo has estudiado. Bueno, y sí, no, es que en Navarra te diré que la adolescencia fue un tanto... un tanto terrible. Yo creo que hasta que no me fui a Navarra no empecé a estudiar de verdad. ¿Un tanto terrible en cuanto a de bien o de mal? O sea, de bien a corto plazo y luego de mal al día siguiente y la resaca y ay, otro año más y no he hecho nada. Ay, tengo el hígado de una señora de 75 años, pero la sonrisa de una sílfide. Exacto. Bueno, fueron tiempos muy felices. Bien. Claro, es que hay que saber distinguir entre lo mal, porque lo mal puede ser mal a largo o a medio plazo, pero fantástico a corto plazo. Todo depende de la perspectiva que tomemos sobre los acontecimientos. Exacto. Luego ya todo se fue un poco al garete. Ya me fui a Bilbao, empecé a estudiar y a ser consciente de ¿no? hacerse uno artista un poco conceptual y tal, y ya está. Y se fue la gracia. Ajá. Y nada, eso. Y de allí luego pues me fui a Inglaterra. Que en Inglaterra, bueno, empecé a hacer un poquito de animación en Bilbao. Y allí hice como mi primer cortito en la universidad y así. Estuve como 6 meses. Me dejé todas las asignaturas que había cogido para hacer esto, ¿no? Que era animación. No tenía ni idea, pero me enganché ahí. O sea, pero eso dentro ahí, como asigna, o sea, como trabajo dentro de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, eso es, sí. ¿Y teníais asignatura de animación en Bellas Artes en Bilbao? Sí, teníamos muy poquito, estaba animación 1 y animación 2. ¿Y había nivel? O sea, ¿los profesores sabían de qué iba lo de la animación o era de esto que los colocan ahí y se miraron un tutorial? Sí que sabían, sí. Además son la caña. En Bilbao a mí me dio más... ¿De qué época, perdona, de qué época estamos hablando? Para ponernos en un contexto. Yo creo que fue como 2006 o así. Yo creo que empecé en 2006, 2007... Vale. Sí, 7, 8, 9, 10, 11... Sí, 2007 empecé yo igual en Bellas Artes. Vale, sí, claro, ahí a lo mejor ya sí que había un cierto desarrollo de las asignaturas de animación por ahí, que antes del 2000 o 2000 y poco era como algo bastante extraordinario, hasta lo que yo sé por lo menos. Y bueno, luego teníamos a Begoña Vicario como profesora. Ajá. Que es un tótem. Es un tótem de la animación para universitarios, ¿no? Sí, para universitarios y para todo el mundo. Yo te diría que como un tótem como de la animación experimental... libre y conceptual. Y o sea, de la que da sueño. Buah, como te oiga, te va a poner fin. Pues pásaselo para que lo oiga, pásaselo. Ahora vete tú y métete con Begoña Vicario de Bilbao. Pues le dices a Begoña Vicario de Bilbao, de mi parte, que decía... Tarkovsky. Andrei. Sí, pero decía Andrei Tarkovsky... que no es concebible llamar experimental a ninguna obra de arte, ni puede existir el cine experimental, porque si es experimental es que todavía no lo has hecho. Estás procesando. Entonces es como si sacas al mercado la medicina contra la miopía. Es la medicina definitiva, pero es experimental. Todavía no funciona, pero yo te la vendo. Págame. ¡Ah! Bueno, pero yo creo que es que... Yo sí que pienso que es experimental, ¿eh? Lo que hacen. Porque además es que no lo sacan... No es como que lo saquen al mercado. Ellos lo dejan para que la gente lo disfrute a diferentes niveles. Y tiene todo lo que es contrario a la industria y... Es que yo creo que, si me permites intervenir, el tema de... Te lo permito poco, pero... Pero bueno. Poco. Voy a ser muy escueto y voy a decir simplemente que es que yo creo que a la animación y a todas las artes se les debería exigir que tuvieran una parte de experimentalidad. O que tuvieran una parte de, venga, el más difícil todavía. Es decir, no se admite que, vamos a ver, los artistas de circo, por ejemplo, pues tienen que probar el más difícil todavía. Y naturalmente se arriesgan a... Y peligra la vida del artista, además. Exactamente, peligra. Pero es que los que hacemos dibujos animados y tal, lo que tenemos que hacer es tener eso. O sea, no ponemos en riesgo nada más que bueno, pues que nos haga mal la pieza, que la gente se aburra, pero bueno, es un riesgo que tenemos que tomar, el de hacer algo experimental. O sea, yo lo veo como una especie de obligación. Como si no... vamos a ver, si te dedicas a la animación y estás haciendo siempre lo mismo, naturalmente estás en una zona de confort que es un veneno. O sea, que tienes que probar, de vez en cuando tienes que probar lo nunca visto, para que la gente, pues, para que eso tenga un impacto en el público, para que la gente de verdad vea algo que antes no habían catado. Y entonces eso es lo que provoca una respuesta en el público, que por ejemplo se encuentren con algo que no habían visto antes. Y claro que también tiene que ser ameno, también tampoco tiene que dar sueño. Escueto, Alberto, escueto. Vale. No, pero está muy bien. Sí, es que vemos lo experimental como algo negativo y bueno, no sé, en este terreno yo creo que como, vamos, es necesario. Además, Tarkovsky, joder, es un tío que luego, bueno, pues fíjate, o sea, hizo un cine muy bueno y luego se metió a hacer las Super Nenas y Super... Vale, ya, ponte a ver tú, anda, mira. Te vuelvo a despedir, Alberto, por segunda vez. Bien, sí, continúa, María, por favor. No, pues que yo, o sea, a la hora de ser consumidora, yo consumo de todo, ¿no? Cosas. Hombre, ya nos has dicho que eras de Navarra, que tuviste una adolescencia muy frenética. Eso lo habíamos ya asumido, eso es. Entonces, todo lo que tiene que ver con industria, lo veo, me gusta. Y todo lo que tiene que ver con experimentar, yo creo que me gusta más todavía. Pero sí que es cierto que a la hora de hacer, cuando me toca a mí hacer, lo que más me atrae es que en cada pieza haya algo nuevo, ¿sabes? Uh-huh. Algo sí, algo del experimento, de a ver qué sale y proponerme aprender una cosa nueva que no había hecho antes. Es que si no es como que me aburro. Uh-huh. O sea, me aburro rápido. Tu trabajo usas en tu trabajo mucho el rollo de recortables y cutout, ¿no? Y como técnicas así muy plásticas, muy de tocar con las manos. Eso es por... Cuéntanos un poco, esa preferencia por esa técnica. Pues es que cuando yo me fui a para empezar con el tema del cutout y el stop motion y todo esto, de hecho me fui a Inglaterra por eso, concretamente me fui a Bristol porque era de los sitios donde se podía estudiar stop motion. Ajá. Y tampoco hay tanto sitio. ¿En qué escuela estudiaste? En una universidad que se llama la UWE, que es la University of the West of England. Ajá. Está en Bristol. Es como, sí. Y allí pues eso, daban un máster de animación en stop motion. Y yo me cogí como... digamos, el practicar y hacerlo sobre el cutout, porque también el cutout es una técnica como que se la tiene como un poquito, como si fuera, no sé... Como para niños, cosa. Quizá, ¿no? Un poco como para talleres con chavales. Uh-huh. Pero, en verdad, te puedes complicar la vida todo lo que quieras. Puede ser muy laboriosa, sí. Y luego te da unos resultados increíbles. De todas formas, a mí las técnicas, lo que me interesa de las técnicas y un poco también lo que me obsesiona a la hora de cuando vas a contar una historia que tenga sentido, que sea narrativa, que tal, es que Joder, ¿puedes utilizar las técnicas un poco para que la propia técnica sea la que cuente la historia, ¿no? Que tenga que ver lo que estás contando con la técnica. Ajá. Y yo cuando lo reconozco, por ejemplo, en otras pelis, es como que wow, ¿no? Como que subidón. Y bueno, pues a mí me gusta también como ponerlo en práctica, ¿no? Y así es como que le das como una vuelta más. Porque tú entonces aprendiste ahí durante tu formación, sobre todo el tema este de animación más plástica, más stop motion, más recortables, etcétera. ¿Y luego qué pasó? O sea, tú ahora mismo, ¿tú qué pasa contigo ahora? ¿Tú qué haces? Pues yo ahora mismo soy freelance. Ajá. Autónomo. Como Ignacio, sí, exacto, sí. Claro, como Ignacio y como el... Y como vosotros. Sí, como mucha gente. Como yo. Sí, como todos. Y como todos los pringados que son. Bueno, yo soy espía, lo que pasa es que no digo mucho, pero... Ya es que los espías, según lo anuncian, bajan de... Por lo que sea, se cotizan menos. Sí. Tienes que buscar por internet, Alberto, a ver si encuentras la solución al dilema. Busca, venga, ponte a buscar un poquito, venga. Vale, coge el telefonito, dale ahí. Bien, y entonces... Estás autónoma, pero no estás en Navarra, ni estás en Bristol, ni estás en Holanda. No, estoy en Valencia. Bien. ¿Y sí. qué haces allí? Pues, bueno, yo me vine aquí a hacer también otro máster de animación, porque es que, a ver, todo esto viene porque yo estaba en unas becas de gobierno de Navarra, uh-huh. que además del Spitz, pues dan buenas becas también. ¿Qué tenéis de todo, de verdad, eh? Sí. Tenéis buitres, cañones, tenéis de todo. Pues, bueno, eso, tuve la suerte de tener una beca para estudiar en Inglaterra, ¿no? ¿Una beca de estas? ¿La beca era como un pago, o sea, quiero decir, una financiación, o era una de estas becas que son como residencias que lo que hacen es mandarte a un sitio y que tú tengas que presentar un proyecto? O sea, es una propuesta personal. O sea, yo tengo que defender, ¿no?, delante de una gente que yo me quiero ir a este sitio para hacer esto. Ajá. O sea, vas con un proyecto concreto, no es simplemente una ayuda económica de, pues si vale tanto, te pagamos el 60 o el 30 o lo que sea. Sí, de hecho lo cubrían el 100%, estaba muy bien. O sea, yo propuse esta escuela pues por esto, esto y esto, porque quiero aprender esto, esto uh-huh. y esto, ¿no? Y estas becas, digamos, que la podías ampliar hasta 3 años seguidos. Pero yo ya había hecho mis 2 años en Inglaterra y propuse el máster de la Universidad Politécnica, uh-huh. el máster de animación. De la de Valencia, la UPV, ¿no? Universidad Exacto, Politécnica sí. de Valencia. Uh-huh. Sí, porque aquí hacían como, digamos, dirección de animación. Ajá. Y yo tenía como la idea esta de hacer patchwork en la cabeza. Patchwork, que es, que no lo has dicho, es tu cortometraje, el que está ahora mismo circulando en festivales. Eso es. Y pues nada, pues también les tuve que convencer allí a los de las becas de gobierno de Navarra para que me dejaran un añito más venirme aquí a Valencia y desarrollar la primera parte de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, me lo dieron y me vine y todo bien. Y cuéntanos un poquito del cortometraje. Pues el cortometraje es un corto de animación de 8 minutos que, bueno, ¿8? Según los... Sí, 8 minutitos. Que hemos hecho en principio entre 3 compañeras del máster, que son Gala Fiz, Laura Ávila y yo. Uh-huh. Y bueno, trata de una historia personal, que es la historia de mi madre, es un trasplante de hígado. Uh-huh. Y está un poco entre el documental, la ficción. Sí, depende del festival, entra por una cosa o por otra, ¿no? Sobre el corto te iba a preguntar, a ver, un momento, me están pasando una nota. ¿Cuánta gente involucra? Pero si lo ha dicho ya Alberto, 3 personas. ¿Cuánta gente involucra? 3 personas, lo acaba de decir. Pero bueno, la verdad es que luego nos han ayudado bastante más, personas. ¿Humanas también? Personas humanas, sí. Bueno, animadores, no sé. Bueno, pues sí, eso podríamos, la ciencia podría investigar un poquito ese tema. Bien, ¿y cómo ha ido ese corto, que como decíamos está todavía en festivales? ¿Cómo está yendo allá? Bien, sorprendentemente ha ido muy bien. O sea, sorprendentemente digo porque es la primera vez que yo hago algo así, como un corto que va por festivales y tal. Y bueno, y lo hemos hecho también como aprendiendo, O sea, que es que... Porque era el primer corto así en serio, digamos, que hacías. Sí, sí, sí. Y bueno, ha ido muy bien. ¿Cuánta pasta costó hacer Patchwork? Ah, bueno, perdón, una pregunta antes. ¿Cómo se podría traducir? Patchwork. Patchwork sí. Es la técnica, una técnica de reutilización de materiales, sobre todo de textil, uh-huh. Con el que se han hecho siempre como colchas, mantas... Claro, pero eso no tiene un nombre en español. En español, por ejemplo, podría ser algo así como almazuelas, ah. ¿Vale? Que eso es una técnica que se hace en La Rioja, que yo dije, a lo mejor le ponemos almazuelas, pero claro, era como que no... Ya, yo no, no sabría... Petachos, más bien como petachos o algo así. ¿Sabes? Vale. Como... O retales, ¿no? También podría ser... Retales, como... eso. En Latinoamérica, eso es, lo ponen siempre como retales, que me da mucha risa. Vale. Claro, y dicen liga en vez de link. Están muy por encima de nosotros en cuanto a la resistencia al colonialismo cultural británico. Bueno, anglo-británico o anglo-estadounidense. Alberto, deja de pasarme notas, por el amor de Dios. Esto ya es bastante complicado, siento, por sí. Lo siento. En fin, no solo tengo que pelear contra la tecnología, sino contra la humanidad o la inhumanidad. Vale, ¿cuánto pasta costó hacer Patchwork? Pues no te lo podría decir porque, claro, el tiempo que pusimos lo pusimos de nuestro tiempo. O sea, no cobrasteis por el curro que echasteis, no, ¿o cómo fue? Nada, qué va. Tuvimos un crowdfunding, uh-huh, con el que pudimos comprar algunas cositas, en plan un ordenador un poco potente, pero nada, poca cosa. Y eso, o sea, la producción sale de crowdfunding, de vuestro trabajo de las tres, entiendo, ¿no? De las tres personas que os dedicasteis más al corto. ¿Y de financiación pública tuvo también? Sí, ¿no? Claro, no. No tuvo, pero ¿no era parte de la residencia o la beca de Valencia? Que va, no, o sea, a mí mi residencia lo único que me cubría era mi, como mi estancia, ¿no? Vale. Y el máster, ya está. Vale, y bueno, sí que es cierto que el ayuntamiento de mi pueblo puso algo de dinerito, puso no sé si 2.000 euros o algo así. Ah, mira qué bien. ¿Y te han puesto ya placa en el pueblo o algo así? Está muy bien. Todavía no, pero será hablarlo esto. Sí, pues eso nos tienes que pasar el teléfono del alcalde o la alcaldesa y sí, rápidamente lo gestionamos. Pondrá de la María Manero, porque allí estoy, la María, allí todo el mundo tiene la o el delante, ¿no? ¿Pero la María o la Mariana? La María. Ah, vale, había entendido la Mariana, María, digo, Manero. ¿Por qué te cambian el nombre? Ya que le pongan el artículo me parece muy bien, pero... ¿Te ha dado pasta el corto? Pues me ha dado pasta como para digamos, reinvertir en seguir distribuyendo, ¿sabes? Tener a una persona que me ayuda un poco con todo. O sea, como digamos, como para hacer otro corto, no. Ya. Como para cubrir lo que vas gastando, sí. Vale, o sea, te permite seguir teniendo la máquina en funcionamiento, ¿no? Digamos. Exacto. Vale. Exacto. Y ya que hablamos de pasta, pregunta obligada, como eres autónoma, ¿cuánto cuesta una jornada de trabajo de María Manero? ¿Cuánto? Pues es que, claro, según lo que esté haciendo, porque claro, yo hay muchas veces que estoy animando, pero otras veces estoy haciendo producción, o yo que sé, otras veces estoy escribiendo, no sé, es que el tema este también de presupuestar, como que, además que me llama mucha gente como para preguntarme, no, oye, ¿qué presupuestarías por esto? Y yo, pues es que un poco depende de todo, y sobre todo en la animación, es como es tan fácil pillarse los dedos, ¿no? Por eso hay que presupuestar siempre al alza, queridos amigos y queridas amigas, escuchantes, oyentes de este programa. Exacto. Y preguntando a otras personas. Por ejemplo, si tú tienes... A María Manero no, porque no te lo dice. Claro, pero dime cosas concretas, ¿no? Concretas, sí, por ejemplo, quiero... Eso, concreta, eso. Nosotros todo concreto. La abstracción la dejamos para los museos y los Guggenheim. No lo sé, es que no lo sé. No es lo mismo siempre una cosa que otra. Yo qué sé, si hago algo en After Effects, pues seguramente que va a ser bastante más baratito que si estoy animando y dibujando, que si estoy haciendo con recortables y ahí te tengo que meter también materiales y demás. Esta pregunta no es nada fácil. No, fácil no es, claro. Por eso una de las cosas que intentamos desde el programa como parte de algo que creemos que es necesario para la comunidad profesional es sacar estos temas y hablar de ellos, porque realmente es muy difícil presupuestar, sobre todo cuando no tienes muchas referencias, ¿no? Claro. Y un poco lo que intentamos desde aquí es sacar esas referencias. Pero te estás resistiendo, María. Pues no sé. ¿Tú te estás enrocando. Yo, 300 jornada. 350 si es muy urgente, 500 si es fin de semana. ¿Pero esto es de verdad o no? Sí, Bueno, sí, unas veces se consigue, otras veces no. Claro, ahí está luego la capacidad que tengas de negociación, lo holgado que estés de pasta y de curro como para decir no me bajo de la burra, pero siempre el parámetro de partida es ese. Más o menos en prácticamente todo lo que hago. En prácticamente todo, evidentemente. Ahora yo me estoy haciendo un corto, hay un corto, un videoclip, y estoy cobrando, vamos, infinitamente por debajo, porque también parto y valoro otros parámetros como es. O sea, yo cobro 300 jornada cuando es un curro en el que ahí todo es profesional. Es decir, hay una empresa que gana pasta con el curro que yo voy a hacer, entonces yo pongo mi tarifa. Cuando lo que hay es una asociación, un colectivo, un grupo, algo que me mola, pero que yo sé verdaderamente que no manejan pasta, sino que es más pues como lo que hacemos aquí en la radio, perder dinero, pero ganar vida, pues entonces sí, ya manejo otras cosas y eso ya sí depende mucho de si tengo el tiempo, me puedo implicar, si he facturado bastante el semestre pasado y puedo decir, venga, pues me meto en esto y hago un poco el suicida. Pero claro, evidentemente es difícil y es complejo y depende de muchísimos factores, pero... Hay que poner estas cosas encima de la mesa si queremos que la profesión, ya no te digo crezca, solo que resista y no se convierta en un reducto de niños pijos que no necesitan ganar dinero para seguir viviendo de esto, sino que les basta con existir y vivir de las rentas de los pisos de papá y luego en sus ratos libres hacerse los modernos, los chachiguáis y pasearse por festivales. Vamos a por vosotros, chavales, que lo sepáis. De todas formas, yo siempre digo también que el tema de cobrar y todo eso siempre hay que hablarlo, ¿eh? Porque sí que es cierto como que hemos tenido igual como mucho tabú. Yo al principio, o sea, tampoco llevo tanto tiempo haciendo esto, pero al principio como que me costaba mucho que la gente me dijera cuánto exactamente, ¿no? Sí. Y ahora ya no me parece como tan complicado. O sea, no sé, me parece como que sí que... Yo pues pongo ejemplos en plan de, pues mira, lo último que hemos hecho, que ha sido un documental animado, como era yo la que llevaba un poco las cuentas y así, pues ya veía lo que pagábamos. Uh-huh. Pero pagábamos igual pues por frame, por frame acabado. ¿Y cuánto pagabais por frame acabado? Según la dificultad de la animación, ¿vale? Porque había que hacer animación clean up y color. Sí. Pues variaba entre, pues yo creo que eran unos 4 euros, 4 y medio. Ajá. O sea, estaba muy bien, ¿eh? Y este curro estaba bien, bien pagado. Claro. Porque el cliente, ¿quién era? El cliente es un director de documental, que es canario. O sea, es para el mercado de festivales, digamos, ¿no? O tele, sí. Sí. Entonces nosotros le hemos hecho una especie de tráiler para el que él pueda mover y luego igual si... Claro, bueno, si y ya buscar su financiación, para... etcétera, etcétera. Exacto. Vale, estupendo. ¿Qué fue lo más duro de la producción de tu corto? Y en general de tu trabajo. ¿Qué es lo que te parece más desagradecido o lo que te gustaría eliminar, si pudieras? Lo que me gustaría eliminar... Pues, madre mía, es que este corto ha sido mucha tela. Sí. Ha sido mucha tela. Inés lo puede decir, porque Inés le pilló ahí como toda la... A ver, producción. Inés, por favor, queremos hablar contigo un segundo. Dígame usted. ¿Cuántas mentiras ha dicho hasta ahora María? Pues de momento le he pillado pocas, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues venga, empieza por alguna. No, está siendo súper sincera, súper profesional. Yo no miento. Sé que es del norte. Vale, y otra pregunta más importante. A ver. ¿Los pelos de la ducha, después de la ducha, los recoge o los deja ahí para que se acumulen en el...? Los recoge, de hecho yo era mucho peor en eso que ella. ¿Ah, sí? ¿Eras tú la que dejaba pelos en la ducha? Yo parezco un perro. Dios santo, de verdad, ¿eh? Os pondría a trabajos forzados a la gente que no recoge los pelos de la ducha. Lo intentamos, pero es que muy, muy laborioso. ¿Cómo que lo intentamos? ¿Cómo que lo intentamos? O sea, ¿qué intento puedes hacer que fracase? ¿Cómo puedes intentarlo y no conseguirlo? Papas, escurren, se... Sí, te distraen, te dicen, mira... Mira por ahí, mira a tu izquierda. Igual iba a decir el nombre de un actor o actriz famosa, pero como estoy tan fuera, no tengo ni idea. Humphrey Bogart, mira, Humphrey Bogart, y te das la vuelta y de repente... Y han desaparecido. Han desaparecido, sí. Humphrey Bogart. Sí que estás un poco... Yo estoy atrasada en general, pero... Sí, yo mucho, es que quería decir esta que me cae mal, que hace todas las películas y que sacó un disco que salía con David Bowie y encima cantaba como el culo y no me acuerdo de su nombre, pero bueno, da igual, no es importante. Respecto al plan de producción, y esto me imagino que me dirás que no, pero acertasteis a la primera, es decir, hicisteis un plan de producción de, yo qué sé, un año, dos años y lo cumplisteis, o eso hubo que... Cuando me has dicho qué era lo que yo eliminaría cortometraje, yo te diría que es hacer la producción y la dirección a la vez. O sea, porque es como, como tener el yin y el yang metido, claro, no claro. sé. Que tienes el ángel y el demonio, ¿no? El ángel está ahí, no, esto tiene que quedar mejor, este plano todavía puede fluir más. Y está el demonio diciendo, no tienes dinero, gilipollas. Exacto. O sea, es como discutir contigo mismo constantemente. Claro, siempre es mejor discutir con otro que luego lo puedes poner a parir con tus colegas. Claro. Y no está presente. No está presente. Con los animadores puedes decir eso, ¿no? En plan, es que el de producción es un gilipollas. Es que es un asqueroso, míralo. ¿Qué pinta lleva? ¿Has visto? Ni siquiera recoge los pelos de la ducha el tío cerdo. Pero claro, si eso lo dice uno de uno mismo, pues no es igual, porque siempre se escucha las críticas. Sí, pero bueno, muchas cosas, yo que sé, ha habido cosas como muy desesperantes, muy complicadas. Todo lo que tiene que ver con la burocracia es un rollo también. ¿Sabes? Estas cosas que ya no... Que se aprenden con la práctica de ir haciendo. O sea, no porque nadie te las haya enseñado. Y pues claro. Cosas que te vas dando cuenta. En plan de, madre mía, todo este montón de papeles. No quieren que pida ayudas. No, eso sí, de hecho, vamos, no quiero ni imaginármelo. Yo no lo he hecho nunca, entre otras cosas, yo creo que por la pereza vital de decir, Dios mío, me voy a perder en la página 3, voy a estar quedándome dormido ya, como en los cortos experimentales. Bien, vamos a otro tema. ¿Cuánto recorrido le queda al corto, más o menos? Pues al corto le queda menos de medio año. Vale, ya. O sea que ya podemos decir que para verano podría estar en internet. En internet no sé, porque... ¿O no lo vas a subir? No lo voy a subir porque no puedo, porque hemos firmado con Apunt, que es la tele de aquí de la Comunidad Valenciana. Ah, vale, sí. Uh-huh. Y luego, pues bueno, tenemos un par de circuitos por ahí que yo creo que van a mover ellos, pues por ejemplo en Canadá y ¿dónde es también? En Escocia y en Inglaterra. Uh-huh. Lo van a estar moviendo una temporadita más. Eso te iba a preguntar yo, por países del extranjero, ¿a cuántos sitios has ido con el corto? ¿Yo físicamente o el corto? Tú físicamente. A ver, es que yo he tenido un año muy intenso, ¿eh? Por eso lo pregunto, claro. Pues este año, a ver, estuve en diciembre, el estreno internacional fue en Varsovia, en Polonia. ¡Oh, qué rico! ¿Sabes que en Varsovia, bueno, en Polonia, el gobierno acaba de decretar una ley, que no olvidemos que es parte de la UE, el gobierno, de zonas libres de personas LGTBI? ¿De qué? Ajá, sí. Sí, porque la Unión Europea es muy demócrata, muy progre, muy chachiguay, pero mientras los fascistas sean interesantes, los tolera, los acepta, los respeta, los trata con todo el cariño. Y efectivamente, en la Unión Europea, en 2020, hay un gobierno democráticamente elegido, con una mayoría absoluta bastante potente, que acaba de determinar legalmente zonas a las que la gente homosexual o transexual no puede ir. Y la Unión Europea dice, bueno, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Como lo que decían de Noriega los yanquis. Pero qué fuerte. Joder. Pues sí. O sea, es lo que pasa, que luego los festivales de cine es todo como... son burbujas. Sí, claro, sí, sí. Yo lo hacía por contextualizar un poco. O sea, no digo, sí, los polacos son así, ¿no? Claro que ya, no. Ya. O sea... Sí. Quiero decir que tú te vas moviendo por ahí por el mundo y al final te encuentras el mismo tipo de gente y en todas partes. O sea, la gente del cine al final es que somos iguales todos en todos sitios. Bien, entonces, Polonia, ¿qué más? ¿Qué más sitios? He estado en Polonia, he estado en Colombia también, en Bogotá. Uh-huh. Estuve en verano en México, en Monterrey. ¡Hala, qué guay! Sí, estuve también en... ¿Te has dado cuenta de que Monterrey se creen que son yanquis, pero como de serie B? Es que casi son, es que es una pasada. Es una pasada, sí, yo tuve que hacer escala ahí en... Es que está como bastante cerca, ¿no? En Miami, y luego a la vuelta de por Dallas ahí. Sí. Y dices, bueno, es que es parecido todo esto. Es lo mismo, pero con pasta de verdad. Sí, es una pasada. ¿Y qué más? Pues estuve también en Vibor. No te inventes. Ciudades. El festival de... O sea, que ya si has estado en Polonia, en México, ya te respetamos, no hace falta que te inventes. He estado en Narnia, estuve en Narnia y el festival fue muy bien. Vinieron unos leones mágicos muy simpáticos y me dijeron que les había encantado. bueno, ¿sabéis cuál es el Animation Workshop, no? Que es una escuela... Ah, Vibor es lo de Dinamarca. Sí. Ah, vale, sí, es cierto que has estado en la escuela Animation Workshop, sí, sí. Exacto. Ahí nos invitaron al festival, que es un festival de estudiantes, pero claro, tienen la escuela y en esa escuela pues también invitan como una vez al año pues a varios directores de que hayan cogido para la muestra del festival, y estuvimos haciendo como un workshop de hacer nada, pues un GIF animado, pero que fuera como una especie de pieza conjunta entre varios. Ajá. En, yo que sé, día y medio o algo así, estuvimos a lo loco. Loquísimo. Te iba a preguntar, las condiciones con las que te invitan a los festivales, fuera, quiero decir, en plan, ¿te mandan a Colombia, te mandan a México o te mandan a Dinamarca? ¿Cómo suelen ser las condiciones? ¿Qué te cubre el festival o el país que te invita y qué es lo que tienes que pagar tú de tu bolsillo? Pues yo por lo general los festivales te suelen invitar a la estancia. Uh-huh. Lo que sí, pasa es que avión, hay algunos... ¿no? Normalmente no te invitan, no, porque también hay festivales que tampoco tienen dinero como para atraer a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que esos festivales piden ayudas, como por ejemplo, en España suelen pedir Acción Cultural España. Ajá. Y digamos que desde Acción Cultural España pues se les da un dinero para que puedan llevar a esos directores. Y esto es, por ejemplo, lo que nos pasó que coincidió en Colombia, en Bogosort, que tenían ayuda de Acción Cultural España. Ellos pagaban una parte, que era la estancia de los directores. Ajá. Y Acción Cultural España pagaba todos los viajes y dietas y todo eso. Y encima es que el país invitado era España. Claro, entonces ahí ya... Nos juntamos allí unos cuantos y bueno, aquello fue 9 días en Bogotá. A mí me flipó Bogotá, yo. Yo fui en Bogotá en los... Te juraba ahí una cosa de los... ¿Cómo se llamaban? Las ayudas oficiales al cine que tienen. De hecho, hice un programa especial sobre eso, o sea, que quien quiera buscarlo puede buscar en Vox, que ahí está el especial sobre proimágenes, demonios, proimágenes. Sí, proimágenes, sí. Y flipé, o sea, dije yo, esta ciudad, digo, lo pensé, y se lo decía a todo el mundo, ya me hacía pesado, pero es verdad. Digo, aquí decimos en Europa, ¡ah, García Márquez, qué imaginación! Vas a Colombia y dices, pues no, escribe bien, pero imaginación tiene, pues la misma persona normal, lo que es que si naces ahí, colega, ¿qué vas a imaginar? Si es que está este país aquí, el Big Bang no sé, pero lo que es la realidad, las leyes de lo real no han pasado por Colombia, ahí Dios estaba descansando. Dijo, aquí dejarlos, que ellos imaginen cómo funcionan las cosas. Porque es una locura, o sea... Sí, sí. Es una locura, pero... Sí, sí. Pero por otro lado, el tema de la cultura allí es una pasada. No, a mí me flipa, sí. Me parecieron todos una gente con un arrojo y una capacidad y un... Increíble. O sea, es como Blade... Me recordó a Blade Runner, mucho Bogotá. Ya. Yeah. Pues es que allí había como 3 o 4 proyecciones de tu cortometraje. Tenías que ir a las diferentes salas por toda la ciudad y siempre las salas llenas. Y luego la gente se quedaba y preguntaba y hablaba contigo. Mm. Bueno... Yo qué sé, esto es una... Y van en bicicleta, ¿no? En esa ciudad donde los autobuses van como a 136 por hora intentando causar muertes antes de llegar, porque debe ser que les penalizan si llegan tarde y si llegan sin causar heridos. Y entonces, y digo, esta gente... Ya, sí. Que al principio es un poco, la llegada es un poco como... ¡Guau! Yo llegué cuando el Papa... Yo estuve retenido en el aeropuerto 3 horas porque iba el Papa también. Y ya cuando pudimos salir del aeropuerto, es verdad, no es coña, ¿eh? Salimos, está toda la ciudad así, como en las carreteras, todo un montón de gente con pancartas, y claro, pues tú tenías que ir así saludando, plan, que piensen que soy monaguillo, ¿sabes? ¿Y no te dio mal de altura? No, llegaste? Para nada, ninguno, no, a mucha gente sí, a mí ninguno, no tuve ningún problema. Me puse muy mal, nada más llegar. Ya, yo es que puedo leer en los autobuses, debe ser eso. Sí, yo me leí la biografía de Stalin en un autobús. Puedo leer mucho y cosas muy aburridas en un autobús. Bueno, aburrida no, la verdad es que cualquier otra cosa, pero aburrida no. Bien. Pues yo, gracias a que estaba ahí Pilar, la de la Comunidad de Madrid, de Madrid en Corto y así. Ajá. Gracias que estaba ella ahí en el aeropuerto, porque yo me puse tan mala y llegar ahí a Bogotá. Claro. Que me vino un coche a recoger, yo creo que no les dije ni hola, me metí en la cama hasta el día siguiente. Le dijiste, nunca me había pasado nada. Circula, así, indio, y no me hables. No me hables, por favor. O te reconquisto, ten cuidado. Por eso ellos mascan coca y tienen el tema este del mambeo y toda esta cosa. Pues sí. Y el té, ahí sabes que puedes comprar té de coca legal, o sea, a todos sí. Los que puedes comprar en el mercado normal son legales, pero hay unos que te dejan sacar del país y otros que no. Sí, sí, yo tengo aquí. Claro, yo me traje también del que dejan sacar, del otro, pues no me atreví. Claro. Bien, hemos hablado de festivales. ¿Qué festival recomendarías en España? Bueno, en general, ya que estamos hablando worldwide, ¿cuál es en el que tú dices me han tratado mejor? O ya no a nivel personal de que te hayan tratado mejor o las condiciones han sido mejores, sino que tú veas que es un festival que si alguien vive ahí debería ir. Pues a ver, ¿dentro de España? En general, como tú quieras, te dejo a tu elección el ámbito territorial. Ya sabes cuál te voy a decir dentro de España, es el que digo siempre para gente de animación. ¿Cuál es? Es el 3D Wire, que ya no se va a llamar... No, ahora se llama el Weird. Weird. Se llama Weird, sí, sí. A partir de ahora. Sí, yo... Para, o sea, es el festival al que voy todos los años. Tenga proyecto, no tenga proyecto... Que es el de Segovia. Que es donde supongo que nos habremos conocido tú y yo. Pues no, yo creo que nos conocimos en... bueno, claro, es que hubo un año cuando yo estaba con mi corto, que rulé por muchos, pero yo creo que fue, no fue en la fiesta de los Goya cuando ganó Alberto Vázquez en Madrid, cuando ganó Alberto Vázquez, y luego creo que nos vimos, la siguiente ya no sé si fue en Segovia o fue en Lleida, en el Animac. Sí. No me acuerdo. De fiesta, ¿no? Nos habíamos conocido de fiesta. No. Bueno, tú no sé lo que harías. Yo iba ahí con mis apuntes y pedía tónicas para poder seguir estudiando. Ah, pues no, mira, yo pienso, tengo en mi cabeza así como un recuerdo de... Bueno, que esto no es muy... No sé, yo creo que lo habrá visto como mucha gente, ¿no? Que es el recordarte a ti con una banana gigante en la mano. Sí, bueno, ya que es, pero era, en mi defensa tengo que decir que era para promocionar un cortometraje y estaba sobrio. Y yo te diría que eso fue en Animac, en Lleida, porque nosotros fuimos a presentar, hicimos el pitch del corto antes de hacer el corto, fuimos a Incubator y presentamos allá. Claro, que es el programa de proyectos nuevos para intentar buscar financiación para proyectos en preproducción, etcétera, etcétera, que tienen allí en Lérida, sí. O sea, que puede ser que nos conociéramos por ahí. Pero bueno, luego nos hemos visto mucho también en 3D Wire, ¿no? Sí, y entonces, fuera de España, ¿cuál te pareció, cuál dijiste, guau, este festival es la hostia? Pues a ver, fuera de España, Bogoshorts me ha parecido una pasada. Sí. Es el de Bogotá. Sí, o sea, la atención, la gente... Eso, luego la forma en la que ellos explicaban, por ejemplo, tu corto, ¿no? O hablaban de los cortos, las preguntas. Joder, es que me parecía que estaban a otro nivel. Yo era como las entrevistas, era como, sigue hablando tú, a mí, déjame, no me preguntes porque lo haces tú mejor que yo, ¿no? Y vamos como con las agendas como muy bien programadas, estaba ahí la embajada española, luego la tía de la embajada española en Colombia, es que era también pues una caña la tía... trato genial. Y luego, claro, hicimos también un grupo allí de gente, de directores que bueno, que hicimos como mucha amistad. Y además es que como que yo he aprendido un mogollón en este tiempo de juntarme con otra gente de ficción, de documental. Uh-huh. O sea, me ha parecido como que ha sido un tiempo de aprender un mogollón de otras personas, lo de los festivales. ¿Jugaste a tejo? ¿A qué? Tejo. No. Es el único deporte nacional que tienen en Colombia, que consiste en tirar unas piedras, bueno, una especie de movidas metálicas a una plancha de barro con una diana y con bombas que explotan si aciertas, y entonces te dan puntos. Y tú no pagas por jugar a tejo, no pagas por una partida, dos partidas o tres partidas. Tú vas al local donde se juega a tejo y compras cajas de cerveza. Y según las cajas de cerveza que compres, más tiempo estás. Yo creo que solo por eso Colombia es el mejor país del mundo. Bueno, también estuvimos este año en Regensburg, en Alemania. Ajá. Pero esto no era un festival, era por la gente de Alcine, de Alcalá de Henares. Uh-huh. Habían hecho Tenemos aquí a Esther Minadora, que tiene algo que decir sobre Alcalá de Henares. Sí, sí, yo soy de Madrid, pero vamos, llevo muchos años viviendo en Alcalá de Henares. Buena gente allí. Sí. Hay de todo, sí, ¿eh? Sí. Bueno, hay de todo, también te hay digo. Hay una buena mezcla. El festival está muy bien, la gente del festival es encantadora, saben muy bien lo que hacen, la programación a mí me gusta mucho. Y bueno, y luego está ahí también metida Anet, que es una de las personas pues que ha escrito el, como un libro en el que se habla pues de directoras de ficción, de animación, de documental. ¿Ah, sí? Y hacen unas jornadas con la Universidad de Ratisbona, allí en Regensburg, y cada cierto tiempo pues llevan como también directoras a hablar de sus experiencias, de las historias, de los personajes. Y también les sirve a los estudiantes, ¿no?, que están estudiando como lengua española y literatura y todo esto. Y aquello estuvo muy bien. Porque además estuve con Laura Ferrés, que ya había estado con ella en Colombia. Y estuve también con Irene Moray, que ya había estado con ella en Alcalá de Henares. O sea, es que pues, todo el rato como reencuentros de gente, pues que gente que me gusta muchísimo. Pues qué bien. Milagros, ¿qué te parece de todos estos sitios donde ha estado María? Fabulosos. Pero no son como España, ¿no? Bueno, yo pienso que España es diferente. Soy más española que nada, me encanta España. Yo creo que teníamos que poner ya en esta cosa de la españolidad, tenía que estar don Pelayo, que evidentemente eso ni era español ni era nada, y luego Milagros Milagrosa, que claro, ya sí que es española de verdad. Yo sí, es cierto, me encanta. Aunque no conozco muchos sitios. De verdad que lo primero que voy a ir a ver va a ser Navarra, que tiene que ser sí, preciosa. Puedes ir a la Foz de Lumbier, que es muy, se llama así, ¿no? Foz de Lumbier. Lumbier, siempre digo mal una palabra. Pues sí. Que hay una cueva con un río por abajo y buitres arriba, y los ves. Qué bonito. Qué bonito, sí. Son pajaritos. Sí, sí. Bueno, pajaritos, bueno, pajaritos, milagros. Igual un buitre es más grande que tú, ¿eh? Pues yo soy grande a lo ancho, pero el buitre también, de todo. Voy a ver lo que Oye, hago me ahora. Hace ilusión hablar con Milagros, ¿eh? A mí contigo también, eres un encanto. Yo soy fan. ¿Sí? Ah, sí, tú ya eras fan. Andalo, de Milagros. No me lo imaginaba. ¿Cómo que no, Milagros? Si tú tienes fans en todos lados. Sí, claro. Oye, yo es que mi trabajo ha sido telefonista, recepcionista en una internacional mundial, vamos. Y he estado 43 años, nada menos. Entonces, conocí a gente y bueno, y me lo pasaba genial. A mí me encanta hablar por teléfono, pero de verdad, mucho, mucho. Yo no he estudiado mucho, pero me encanta hablar con todo el mundo, aunque no sepa de lo que hablan, pero yo me lo paso bien. ¿Y de los de fuera, cuál te gustaba más? ¿Quién me gustaba más de fuera? Sí, en plan, pues los mexicanos son mejores o más divertidos, o los franceses, yo qué sé. No sé, a mí los mexicanos me parece que son muy majos, porque no sé cómo tienen el acento, vamos, me gusta mucho el acento así como de los mexicanos, chacho, de esas cosas. Chacho. Me gusta, yo qué sé, o como se llame, pero yo me lo paso bien. ¿Y de los europeos te gustaban? Bueno, mucha gente, yo soy, a lo mejor luego me gustan las cosas, pero Ignacio, mi hijo se monta conmigo. Dice, mamá, ¿quién te gusta, hija? Y le hablo de algo, digo, uy, son todos unos asquerosos. Y luego me gusta. Yo soy así, le pongo coletillas a todo el mundo. Pero luego, normalmente suelo ser agradable, ¿eh? Claro, en salvo mi trabajo, cuando te pones violenta, no, que entonces no. Ya... No, no soy violenta. En mi trabajo me querían, vamos, me apreciaban mucho. Y ahora que estoy en un centro de día por las mañanas, que yo ya he cumplido 70 años el día 10 de este mes, y entonces, muchas gracias, me encanta estar allí. Y casi todo el mundo tiene 90 años o más, pero yo me siento muy bien. Estoy estudiando ahora lo que no estudié por circunstancias. Cuando era pequeña me lo paso genial. A ver si un día que, yo qué sé, por casualidad nos conocemos. Pues yo sí, si quieres te invito a mi casa a lo que quieras de comer. A ver si vale. Me sale bien, ¿vale? ¿No has contado, Milagros, que te dieron un premio en el centro de día por tus dibujos? Ah, bueno, ¿cómo? Pero sí, que sí. No dibujos. Uy, que no. Pero no. Eso es intrusismo. Sí, no, sí. No. Que no, mira, yo no sé dibujar, una medalla. No, en serio, ni una cara con una moneda, pero lo que me encanta, y ahora estoy haciendo, o sea, dando color, me encanta dar color a las cosas, y en mi cumpleaños a mí me han regalado mandalas, no, me dieron por uno inacabado, que no, el día de, o sea, era muy bonito y me gusta a mí, y me dieron solo el de bronce, ya ves tú, que era un trozo de, así una medallita de esas, que era un trozo de, como de esto, no sé cómo se llama, un papel de estraza de esos. Ajá. En el color, coloreado, pero son, de verdad, viva los centros de día. Ole. Pues no sé si quieres añadir algo más, María. ¿Quieres preguntar por Alberto, que está muy callado? ¿Qué tal, Alberto? Yo Alberto no lo conozco. Nadie conoce a Alberto. Eso es porque no me, conoces. Por eso, es que no le dejamos salir mucho, porque nos preocupa su integridad física. Sus razones tendrán. No te digo yo que sí. Pues es que yo fui un día ahí, pero bueno, donde teníais antes el... Claro, tú viniste cuando hicimos, si no me equivoco, fue después del Salón de los Rechazados que hicimos en 2018, si no recuerdo mal, que teníamos el local de la radio en Radio ELA, que era cuando todavía Radio ELA estaba... Cuando estaba, y además estaba en Lavapiés, porque Radio ELA ahora mismo no está, se ha disuelto, lamentablemente. Pero sí, yo creo que participaste ahí, pero ahí, claro, no estaba Milagros, porque ese fue un programa improvisado total y absolutamente. O sea que... Pues te invitamos a que vengas y a que vayas a comer a Casa de Milagros, que cocina fantásticamente. Bueno. Y así, así damos fe, todos aquí. Y a que vengas cualquier día también por el programa, que esperamos, cuando quieras. Esperamos tener una larga trayectoria aquí en Ágora Sol Radio. Y no sé, si quieres añadir alguna cosa más o quejarte de que te hemos tratado muy mal o alguna cosa. No, yo me lo esperaba peor, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, siempre, eso es lo bueno de generar expectativas lamentables. Sí. Bien, ¿tu compañera tiene algo que aportar? Nada, no, me lo he pasado genial escuchando. Normal, llevas de tequilas desde hace hora y media, pues como para aburrirte, ¿eh? Borracha perdida. Vas a tener una siesta, vas a tener una siesta después de la paella, que vamos, te vas a levantar a las 8:15. Redonda, vamos. Vas a levantarte para ver el programa de La Sexta, ese que discuten. No, esta noche, bueno, veremos los Goya. ¡Ah, re Dios, que son los Goya este año! Pero eso hay que acabar con ellos, hay que boicotearlos. No hay que respetar a los Goya, no hay que respetar a la academia, no hay que respetar la administración, no hay que respetar absolutamente nada de lo que eso representa. Desde aquí decimos no a los Goya, decimos, si Francisco de Goya hubiese levantado la cabeza, se volvería a ir por donde ha venido diciendo esto es una vergüenza y si os cojo, os mato a todos porque soy de Aragón. ¿No, Alberto? Perdón, es que... Si Goya estuviera vivo, haría animación. Seguramente. Pero no participaría en unos premios lamentables como esos. Sabes que yo tengo como varios amigos esta noche allí y bueno, les pondremos una vela a la Virgen del Olmo. A ver si no hacen como aquel año que subieron a los cortometrajistas en unas sillas que les faltó tirarles cacahuetes y regalarles plastidecores para que se entretuvieran. Hombre, por favor, los premios Goya, venga, hombre. Fuego es lo único que necesito. Ya lo dijo Jesucristo, no traigo la paz, traigo la espada de fuego purificador. Pues claro que sí, pactando no se llega a ningún sitio, moderando no se llega a nada, absolutamente nada. Solo la ruptura, la quiebra y la creación nueva es lo único válido. Que nosotros era desde aquí lo que yo defendemos. Estaba buscando de este programa y lo que yo esperaba esto. Ya es que ahora ya he madurado, he cumplido 40 años y he madurado. Perdón, un inciso. Incida, chicas, incida. Este es el Paulo, el exterminador hay que ponerle. No, que exterminadora ya tenemos una. Ah, sí, es la exterminadora nueva. Soy la exterminadora de mí. Oye, encantada tú también, a ver si vienes aunque sea mismo, chupitos. Que también tengo en casa. Aunque cuidado, yo no los bebo. Te pero, está invitando sí. A comer y a beber, eso es un doble combo. Tengo, yo me llevo el vino, tengo me llevo cosas. El vino. Vale, vale. De acuerdo, gracias, guapas. Muy bien. Pues nada, hoy encantada. Nada más, muchísimas gracias por todo. Ah, una pregunta que se nos olvidaba y es una clásica. ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? Y con eso terminamos. ¿Cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Eso que digas, lo guardé en un cajón, pero vamos, bajo siete llaves. Negaré, puse pues seudónimo sí, pues, porque negaré hasta el día que me muera haber participado en semejante cosa. Un anuncio que hice que... Bueno, que es que no voy a decir el título, ¿vale? Porque sí, es avergonzante. Uno de los anuncios que hice para una cadena así como muy importante y que nunca jamás diré que lo hice yo. Pero se puede ver en internet, por lo menos. En mi página no. Bueno, lo cobraste por lo menos, lo cobraste bien. Me costó, pero es que encima eso. Pero sí, lo cobré. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué anuncio era. Sí. Nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno. Ya abriremos esto, ese melón otro día. Eso es, otro día abriremos ese melón. Y nada más, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, por haber venido, no, por haber estado. Muchas gracias por la paciencia. Y muchas gracias a todos los que aquí presentes también, Milagros, uh-huh, Esther y Alberto. ¿Queréis aportar algo más? Uno por uno, por favor. No se me amontonen. Esto es un sí, esto es un no, nadie quiere aportar nada. Por favor, cubridme un poco, que estoy buscando la canción para cerrar. Hola, pues nada, que a mí me ha encantado el programa. Me ha parecido como si estuvieras aquí. Ha sido fantástico. Que sigáis así. Toda eso la es. Gente joven, que sois un encanto la mayoría. Hay otros que no. Exactamente, a no. A los otros no les saludamos. Los otros no los queremos saber ni ver para nada. Muchas gracias por todo y lo dicho, nos veremos en otra. Un abrazo. Suerte con los proyectos y que la decadencia no decaiga. Adiós. Chao. Besos. Besos a todos. Os tengo que decir, por más que miro en los bolsillos, no tengo el split. Controla las afueras, nos tenemos que ir. Si queréis venir, preguntad por ahí, tenéis split.